Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 4 de febrero a las 20 horas se presentará el concierto Tango y Pasillo Sinfónico en la Casa de la Música en Quito. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador junto al cantante Martín León y el grupo Quimera interpretarán piezas reconocidas de tangos y pasillos clásicos y contemporáneos. Son obras que han sido adaptadas al formato sinfónico y con arreglos académicos modernos. Internacionales. Ciudad de México. Artesanos que están elaborando el altar para la misa que ofrecerá el Papa el 14 de febrero en el municipio mexicano de Ecatepec. El grupo del artesano encargado de este trabajo señaló que el altar estará compuesto por candelabros, cruces, bancos, portaciriales, el púlpito, credencia, que es una mesa en la que se colocan hostias y vino, y la sede o la silla que utilizará el Papa. También se indicó que el diseño de los muebles son entintados en color nogal semimate, son sobrios y con detalles discretos para representar la sencillez con la que se conduce el líder de la Iglesia Católica. El Papa visitará de manera oficial México del 12 al 18 de febrero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.